Solín regresan de la aldea después de que misteriosamente sus caballos desaparecieron, obligándolos a hacer el recorrido caminando por aquellos peligrosos caminos donde un paso en falso significa caer en los pantanos. Es noche de luna llena. El pequeño Solín camina nerviosamente, siguiendo a Calimán, quien le muestra el camino. Deprisa, Solín, y procura cuidar exactamente donde piso yo. El menor movimiento en falso te dejará en un pantano. Sí, señor. Tengo mucho cuidado en hacerlo. Por suerte, ya estamos cerca del castillo. Desde aquí podemos verlo. Deprisa, deprisa, no te detengas. Bajo la pálida luz de la luna llena, pueden ver el castillo del barón de Tífano, que semeja un gigantesco mausoleo en medio de las tierras desérticas. Hay inquietud en Calimán, quien con paso firme trata de llegar cuanto antes al castillo, cruzando por aquellos peligrosos lugares. Solín salta ágilmente entre matorrales resecos y breñas, sintiendo que algo extraño los amenaza. De pronto... Quédate quieto. Espera. No te muevas. ¿Qué sucede, señor? Mira, allí, entre los arbustos secos, mira. ¿Qué es eso? Dos ojos brillan en la oscuridad. Dos ojos que parecen ascuas. Y el impresionante gruñido que congela la sangre en las venas del pequeño Solín. ¡Un lobo humano! ¡No te muevas! Que aún no podemos afirmar si ese monstruo es semi-humano o bien un lobo hambriento que se aventura por esas tierras. Creo que se está acercando. No, no te muevas, muchacho. Quédate quieto y procura ocultarte detrás de mí. Desde aquí no puedo ver si el atacante es un ser humano transformado en fiera. ¡Quédate quieto! Los azules ojos de Calimán están fijos en aquel cuerpo agazapado entre los matorrales. Todos los músculos de su cuerpo atlético están en tensión. Sus recias y musculosas manos se crispan poderosas, dispuestas a la pelea. No te muevas, Solín, no te muevas. Está preparado el ataque. Está agazapado, calculando el salto. ¿No será mejor que huyamos? No, no, Solín. Recuerda que ante el peligro jamás se debe dar la espalda. Además... debemos descifrar este enigma de una vez por todas. Creo que esta es la oportunidad para saber si en verdad existen lobos humanos en estas tierras. ¡Ya viene! ¡Ya viene contra nosotros! Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Esta es la ocasión para descifrar el enigma de la existencia de lobos humanos. Cúbrete a mis espaldas y quédate quieto. Creo que ha llegado el momento de pelear. ¡Cuidado, Solín! El atacante salta sobre ellos como un relámpago y Calimán lo recibe con potente puñetazo. ¡Toma! El atacante cae entre los matorrales y el pequeño Solín se refugia cerca de Calimán, temblando de miedo. ¿Qué fue? Apenas pudo verlo. Lo ignoro, si es cierto, Solín. Fue tan rápido su ataque que solo acerté a darle un puñetazo. Cayó ahí, entre los matorrales. Ya no se oye nada. No creo que el golpe haya servido para llevarlo del sentido. Solín, creo que se propone desesperarnos para obligarnos a cometer un error y caer al pantano. ¡Huyamos! ¡Aprovechemos este momento quieto, para escapar! Solín, quieto. Ahora menos que nunca debemos pensar en escapar. Tenemos al enemigo cerca y esta es la oportunidad para saber si es una fiera hambrienta o bien se trata de un ser monstruoso. Es extraño que no haya repetido el ataque. Un lobo jamás será por vencido y lucha hasta morir. ¿Qué hacemos? Quédate quieto, sin moverte. Voy a acercarme a los arbustos e investigar. Quédate quieto aquí, no te muevas. Ten cuidado. El lobo debe estar preparando su siguiente ataque. Calimán avanza sigiloso, como un tigre al acecho, mientras el pequeño Solín se queda inmóvil mirando a todas partes. Calimán avanza con cautela, con las manos crispadas, dispuestas al ataque. Sus azules ojos permanecen fijos hacia los matorrales donde cayera el atacante. Es extraño que no se oiga el menor ruido. Habrá escapado. Abriéndose paso entre los matorrales y procurando no dar un paso en falso que lo haga caer al pantano, avanza dispuesto a enfrentarse a la muerte. Aprieta las mandíbulas en gesto de decisión. Qué extraño. ¿No está aquí? Estoy seguro que cayó justamente en este sitio cuando le di el puñetazo, pero ha desaparecido. Qué extraño. Un nubarrón oculta justo en ese momento a la luna y la oscuridad se hace casi total a su alrededor. Sin importar el peligro, Calimán se interna aún más entre los matorrales y se inclina para examinar el suelo fangoso. Aquí hay huellas. Huellas de pasos. ¿Entonces en verdad era un hombre? Un lobo humano. Observa detenidamente las huellas de pisadas bien marcadas en el fango. Luego descubre entre los matorrales un pedazo de tela ensartado entre las espinas. Se rasgó la ropa al alejarse entre las breñas. Entonces era un hombre. ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Qué sucede? Calma, Solín. Calma, todo está bien. He descubierto algo muy interesante y esto nos da ya una pista. No hay duda que un hombre estaba aquí hace un momento. ¿Y por qué no siguió peleando si estaba dispuesto a matar? ¡Qué extraño! ¡Calimán! ¿Qué sucede, Solín? ¡Tanto se acerca contra mí! ¿Qué? ¡Solín! Calimán regresa a toda velocidad entre los matorrales al escuchar que su pequeño amigo Solín está en peligro. De un salto felino cruza la distancia y alcanza a ver cómo su pequeño amigo cae a un pantano. Entre tanto, una sombra huye agazapada ocultándose entre los matorrales. El hombre increíble se dispone a lanzarse en su persecución. Hizo caer a Solín al pantano y ahora escapar. Debo atraparlo. ¡Calimán! ¡Ayúdame! Calimán no puede abandonar a su pequeño amigo. Se ve obligado a desistir de perseguir al agresor y avanza hacia donde su pequeño amigo se hunde dramáticamente en el pantano. ¡Ayúdame! Calma, calma, Solín. Ahora te sacaré de allí. Espera un poco. Calimán se coloca boca abajo en la tierra y estira la mano derecha, tratando de alcanzar al muchacho, quien se hunde peligrosamente. Vamos, dame la mano. No te dejes dominar por el miedo. Dame la mano, ¿vienes? Pronto, antes de que me ahogue. ¿Sabes? El agresor logró escapar. ¡Ánimo, Solín! ¡Vamos, dame la mano! Castillo del Barón de Tífano. Su hija Karen y el profesor Lewis permanecen en silencio, cada uno con sus pensamientos y meditaciones respecto a todo lo que sucede a su alrededor. El viejo barón sonríe medio irónico, mirando a su hermosísima hija, quien permanece inmóvil, sentada ante la mesa, mirando fijamente hacia el enorme ventanal de acceso a los patios que circundan el castillo. Karen, hija, ¿qué sucede? Sí, papá. ¿No has probado bocado? Te aseguro que la cena está deliciosa. Perdona, pero no puedo pensar en otra cosa que en el motivo por el cual Calimán y Solín no han regresado. Oh, ¿es eso? No debes preocuparte tanto, hija. ¿Cree usted que no es suficiente motivo el que Calimán y el muchacho no hayan regresado aún? Se fueron desde la tarde a la aldea y son casi las 10 de la noche. Algo malo les ha ocurrido, estoy segura. Vamos, vamos. Me parece que exageran. Después de todo, Calimán es un hombre hábil y sabrá sortear cualquier peligro. Quisiera tener su tranquilidad, que sin duda es indiferencia respecto a lo que les haya podido haber ocurrido. ¿Y qué quiere que haga, profesor? ¿Que me lance a buscarlos? ¿Que ponga en movimiento a los criados para buscar a Calimán y al muchacho? Ellos desobedecieron mis órdenes y ellos sabrán cómo arreglárselas. Pero, ¿no es demasiada indiferencia de tu parte, papá? ¿Piensa que pudieron sufrir un accidente, caer a un pantano o ser atacados por un lobo humano? No, no, yo no puedo resistir más. Creo que voy a buscarlos. Karen, quédate aquí. Es falta de educación abandonar la mesa cuando aún no hemos terminado. Pero es que yo... ¡Obedece! A menos que todo este tiempo que has pasado lejos de mí haya servido para hacerte olvidar los buenos modales que corresponden a tu dinastía. ¡Quédate ahí! ¿Obedece, Karen? Oh, esto es desesperante. Es probable que sea yo quien vaya a buscarlos. No puedo seguir cruzado de brazos sabiendo... Le aconsejo que no trate de hacerlo, profesor Lewis. Usted no conoce estas tierras. Y en lugar de remediar la situación, causaría más problemas. Ay, me parece que se están inquietando sin necesidad. Ustedes mejor que yo saben que Calimán es un hombre hábil y fuerte. No es fácil vencerlo. Sin duda que al darse cuenta que ya es muy tarde, decidió quedarse en la aldea junto con el muchacho y mañana regresarán. Pero usted mismo dijo que en la aldea todos son enemigos. Es verdad. Esos miserables aldeanos se olvidan que gracias a mí subsisten y me consideran su enemigo. Sin embargo, es posible que Calimán haya logrado captar su amistad. De un modo o de otro, no deben preocuparse. Excelente vino. El barón da un sorbo más a su cristalina copa de vino y sus ojos verdosos miran alternativamente a su hermosísima hija y al viejo profesor Lewis. ¿Cuándo piensa usted marcharse de aquí, profesor? Según recuerdo, usted aseguró que en cuanto Karen estuviera a mi lado, regresaría a Inglaterra. Me imagino que usted es un hombre muy ocupado para alejarse de sus obligaciones mucho tiempo. ¿Se marchará mañana? Ay, papá, por favor. Oh, Karen, está bien. De todas maneras, desde un principio me di cuenta que mi presencia no es grata al señor barón. Es justo que ahora esté deseando que me marche cuanto antes. Exactamente, profesor Lewis. Exactamente. Es una descortesía. Es la verdad. No me gusta ser hipócrita. No acostumbro tener invitados en mi casa por mucho tiempo. La gente me provoca enfado. No descuide, señor barón. Creo que mañana mismo me iré de aquí. Lo celebro. Daré órdenes para que Sarko prepare la carretela desde temprana hora y así lo tenga usted todo listo para irse. Solo que lo haré hasta que Calimán esté de regreso. De acuerdo, de acuerdo. Calimán regresará mañana sin duda y entonces tendré mucho gusto en despedirme de ustedes. Ahora, pasemos al salón a tomar el café y luego a descansar. Ay, casi puedo asegurarles que Calimán y el muchacho no regresarán, al menos por esta noche. Hombre increíble, apoya la diestra en el hombro de su pequeño amigo Solín. Bien, Solín. ¿Te sientes mejor? Sí, señor. Creí que iba a morir en el pantano. En unos cuantos segundos me estaba hundiendo. El agresor tenía un plan de ataque. Trató de amedrentarnos con su presencia. Sin duda para obligarnos a huir precipitadamente y caer en los pantanos. Por suerte su plan fracasó. ¿Pero quién era? ¿Un lobo? ¿O una bestia humana? No puedo asegurarlo, Salim. Recuerda que solo vimos brillar dos ojos en la oscuridad. Y oímos sus gruñidos. Uh-huh. Cuando saltó sobre nosotros, yo me cubrí los ojos del susto. ¿Tú lo viste? Sí, lo vi, pero no con tiempo suficiente para saber si era un hombre o una fiera. Le di un puñetazo y cayó entre los naturales. ¿Encontraste huellas de pisadas humanas? Así es, sí. Y además, este pedazo de tela que se rasgó de sus ropas, quedando insertado en las espinas. Pero dime, Salim, cuando te empujó al pantano, ¿pudiste verlo con claridad, saber quién era? No, señor. Escuché el gruñido a mis espaldas y antes de que lograra voltear, sentí que me empujaban al pantano. Solo eso. Y yo no pude seguirlo porque antes tenía que ayudarte. Bien, Salim. Ponte de pie, que debemos proseguir nuestro camino. ¿Crees que el agresor todavía esté aquí vigilándonos? Lo ignoro, pero habiendo fracasado su plan de arrojarnos a la muerte en los pantanos, tal vez se alejó por esta noche. El enigma sigue en pie. ¿Así es? No sabemos si fue un lobo hambriento o un lobo humano quien nos atacó. Ven en marcha, Salim, que debemos llegar cuanto antes al castillo. ¿Qué nuevos peligros acechan en aquella noche de luna llena? ¿Cuál es el motivo verdadero por el que el barón de Tífano quiere que su hija Karen se case con el misterioso Lucas Van Doren?